En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Pues hoy, 2 de febrero, es el Día Mundial de las Zonas Húmedas y en nuestro municipio contamos con el Parque Natural del Hondo, que es un auténtico refugio para las aves en peligro de extinción, como la cerceta o la malvasía, al igual que el Paraje Natural Municipal del Cla de Galván, cuya superficie protegida se va a ampliar, o el Parque Natural de las Salinas. Son importantes ecosistemas que las administraciones públicas pues trabajan para su conservación y mantenimiento, y desde los colectivos ecologistas también se trabaja y mucho para vigilar y denunciar las amenazas y atentados que se siguen cometiéndose desde vertidos, atropellos o actuaciones lesivas sobre el territorio de los humedales. Pues bien, hoy queremos contar, lo hemos anunciado, con el presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, Sergio Arroyo, para hablar lo que significa esta efeméride y también para hablar de las actividades que han programado con motivo del Día Mundial de los Humedales. Sergio Arroyo, muy buenos días. Buenos días, Rosmarín. Bien, pues en un día como el de hoy, ¿por qué es importante celebrar el Día Mundial de los Humedales? Hombre, este día es el aniversario de la firma del Tratado de Ramsar, que se firmó en el año 71. Es importante porque en esa época, en los años 70, fue cuando se produce una inflexión prácticamente a nivel mundial en la que hay un cambio de percepción por los humedales, que hasta más o menos esa fecha, a mediados del siglo XX, todavía se consideraban zonas insalubres, con muy, muy bajo valor por parte de las sociedades. De hecho, lo que se promovía era su desecación, se les consideraba focos de infección. A partir de la firma del Tratado Ramsar, pues hay una inflexión. Estamos hablando de principios de los años 70. Recordemos que aquí en España es cuando se declara el Parque Nacional de Doñana y se inicia todo un movimiento de defensa de los humedales. Pero podemos hablar también de lo que pasó en Elche. El Paraje Natural Municipal del Cla de Galván era una charca infestada de mosquitos para muchos ciudadanos. Y efectivamente, ahora es una zona húmeda muy amenazada por la urbanización prácticamente de su entorno, pero recordemos para mucha gente, que yo creo que ya no se acuerdan, que el Cló de Galván es una zona húmeda ahora porque hubo un movimiento ciudadano muy importante para exigir al ayuntamiento que se recuperara esa zona, que recordemos estaba en manos de un banco y en el que se iba a hacer un proyecto urbanístico tal y como se hizo en el término municipal de Santa Pola, con el que comparte la zona húmeda. Lo importante que es el movimiento social. Esto le ocurría al Paraje Natural Municipal del Cló de Galván. ¿Y cómo estaba el hondo? Porque aquello era un coto de caza. El origen del el hondo, bueno, vamos a ver, lo de los parques naturales se declaran, bueno, digamos, son unas declaraciones que hacemos por parte de los humanos con unos criterios más bien políticos, unos criterios pues muy determinados. Pero, por ejemplo, el separar como dos parques naturales, las Salinas de Santa Pola y el Parque Natural del Hondo, y, por ejemplo, zonas húmedas diferentes, Carrizales, o la desembocadura del río, o el Vinalopó, desde un punto de vista ambiental, es todo el mismo humedal. O sea, forma parte de la antigua albufera de Elche, en la época de los romanos, del Sinus Illicitanum, que por distintos devenir de la historia, pues ha formado diferentes humedales con diferentes características. La situación, hacemos un repaso rápido, pues dentro del alto valor que, como tú bien has dicho al principio, que tienen estos humedales mediterráneos, que en el marco del Mediterráneo son ecosistemas que están en grave regresión, pues desde nuestro punto de vista estamos en un momento, digamos, de estancamiento. O sea, se sigue gestionando los humedales como cuando se declararon los parques en los en los años, a finales de los años 80, a principios de los 90. No se tiene constancia, no se tiene en cuenta el marco de degradación global que hay, el aumento de la presión, y se siguen manejando los humedales como si aquí no hubiera ocurrido nada. Bueno, eso es en la actualidad. Desde ASA, ¿qué habéis preparado para celebrar este día? Bueno, en este año, el 2023, comentar simplemente que generalmente el Día de los Humedales aprovechamos para hacer una actividad más reivindicativa, porque nosotros, bueno, a lo largo del año hacemos diferentes actividades de salidas al campo para promover, aparte de, como tú bien has dicho al principio, denunciar, vigilar, estar al tanto, digamos, de todas las cosas que ocurren, también tenemos una vertiente importante en la que trabajamos mucho, que es la divulgación del importante valor que tienen los espacios naturales, las humedales y los ecosistemas y especies que albergan. En esta ocasión hemos decidido organizar una acción en las salinas de Santa Pola. Por un lado, con una vertiente divulgativa en el que haremos un pequeño recorrido por las antiguas salinas de Múrtulas, las que están al lado del centro de información del Museo de la Sal, para observar, a veces pondremos los telescopios y explicaremos un poco a la gente las especies, las diferentes especies que hay en esta zona del parque. Y luego, por otro lado, a los asistentes explicaremos el impacto que está causando la carretera, la Nacional 332, que atraviesa el Parque Natural de la Salina de Santa Pola, y que por parte de la Administración, tras casi 35 años de la declaración del Parque Natural, pues no se ha movido absolutamente ni un dedo para intentar mitigar el grave impacto que provoca que pase una carretera nacional con el tráfico que soporta esta vía sobre un espacio natural que, recordemos, la propia carretera pasa por el medio de las lagunas. Todos los restos de accidentes acaban en los fondos y en los saladares y en los ecosistemas, degradándoles profundamente, sin que la Administración, en primero la Consellería de Medio Ambiente, que bueno, la Agricultura ahora, también, que es la Administración con competencias directas, pero luego por otra parte ni Fomento, que es la responsable de la carretera, ni el Ayuntamiento de Santa Pola, que es el ayuntamiento, que digamos un ayuntamiento turístico, que tendría que tener un especial interés en dar a conocer que tiene un parque natural de gran valor ambiental y trabajar por su conservación. Pues bueno, hay una absoluta ausencia de las administraciones en la resolución de este grave problema. ¿Vosotros qué planteáis? Porque mitigar los atropellos y el vertido de residuos, ¿qué estáis proponiendo desde hace tiempo? ¿Reducir la velocidad en esta nacional? ¿Y para los residuos, multas o controles? No, mira, Rosmari, aparte de todo, mira, el propio plan de ordenación de recursos naturales, no, perdón, el plan rector de uso y gestión, me he equivocado, del Parque Natural de la Salina Santa Pola, contempla que se pida al Ministerio de Fomento la redacción de un plan de minimización de impactos y de integración paisajística de la Nacional 332, más allá de los 6 meses desde que se declara el PRUG, que esto fue en 2010. Han pasado 13 años sin que la Administración haya movido un dedo para intentar llegar a un acuerdo con Fomento para tomar una serie de medidas, pero es que llega hasta el extremo de que Fomento ni siquiera señaliza que la carretera está atravesando un parque natural. O sea, los usuarios de la carretera paran allí y no saben que todo ese humedal es un parque natural, declarado hace más de 30 años. Es evidente que tiene que cumplir, por una parte, la redacción de este plan de minimización de impactos y de integración paisajística, al igual que se ha hecho en otros espacios naturales. Recordemos cómo la Generalitat Valenciana, en estos últimos años, hace ya bastantes años, ha hecho actuaciones muy importantes en la carretera del Saler, en la Albufera, y recientemente, hace yo creo 2 años, han aprobado un proyecto de integración paisajística de este día y que me parece estupendo que en la albufera se invierta, se mejore las infraestructuras y que se aminore los impactos producidos. Uh-huh. Consideramos que no es de recibo que se mantenga después de casi 35 años de la declaración del parque y aquí no se mueva absolutamente ni un dedo. Bien, pues en esta entrevista lo hemos abordado todo, el aspecto divulgativo, de concienciación del cuidado, el reivindicativo, y solo nos falta terminar, porque no hay más tiempo, con algo positivo, y es que nos están diciendo que este año es uno de los mejores para los humedales del sur, porque hay muchas aves, mucha reproducción de aves y parejas en el Hondo o en el Clo de Galván. Sí, efectivamente, Rosmar, este año ha sido bueno, en el Hondo ha sido bastante bueno, después de haber pasado varios años bastante flojos, con unos números bastante reducidos de número de parejas. Este año, efectivamente, las lluvias, las fuertes lluvias que hubo en el mes de abril y mayo, le dieron un impulso muy importante a nuestros humedales. Veremos esta primavera a ver cómo se presenta. Pues muchas gracias, Sergio, por hablarnos sobre ese tesoro que tienen nuestros humedales, y gracias por el trabajo que realizáis desde tu asociación que presides para vigilar y denunciar lo que no está bien. Muchas gracias a vosotros, Rosmari, por darnos audiencia. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmari Alonso, el programa que madruga contigo.